mujer. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido mal. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido mal. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido mal. Ay, mamá por haberme parido mamá. Por haberme parido mal. Ay, bendita.